Estás escuchando La Insurrección de las Niñas, una transmisión especial de La Insurrección del Bloque y Héroes Villanes, por Radio 31 de Enero. Hola, hola, bienvenidas, bienvenides. Hola. Nueva sesión en Radio 31 de Enero. Esta vez, como habrán notado, dos colectividades de la Villa Portales se unen en un mismo tema. Estamos con la insurrección del bloque del Blog Feminista de la Villa Portales y con Héroes Villanes de Niñez y Educación de la Villa Portales también. Todo esto por Radio 31 de Enero. Saludo a mis compañeras de transmisión, a Profe No Le Tocó. ¿Cómo está? No muy bien. Pucha, he estado mejor. Otras veces han sido mejores, así que no, contenta, qué buena mezcla. Oye, esto me está gustando cada vez más. Está re entretenida este encuentro, esta fusión de estos dos espacios de organización de la villa. Vamos a ver cómo sale. Bienvenidas entonces a la insurrección de las niñas. Muy bien, bienvenida. Me veo bien, profe, a pesar de que no le haya tocado. A lo mejor es un mito eso de que ¿será la profe anda enojada cuando no le toca? Parece que le tocó. Parece que sí. Aprovechamos también el momento para saludar a tía Parvularia. Hola, hola todos, ¿cómo están? ¿Cómo está la tía Parvularia? Aquí muy feliz y contenta. Qué bueno. Contamos también con la presencia con nuestra invitada especial, la dama. Dama, ¿cómo está usted? Bien. Hola, muy bien, aquí siendo una dama. Bien, bien, sí, bueno, bien, empezamos por sentada derechita. Sí, yo vine aquí porque me dijeron que era un programa de damas, así que yo acepté. Pura señorita de aquí reunida. Y queremos saludar también a Hágase Respetar por primera vez. En hola, hola. Con su debut. Muy emocionada por lo que puede salir con la conexión que vamos a hacer entre estas dos entidades, así que feliz, todo bien. Muy bien. Haciéndome respetar como siempre, como se muy debe. Muy bien, pues como una dama, como una señorita de respeto. Y quien les habla, niñito varón, hombre de sexo masculino, el machito de la transmisión. Claro, la testosterona en el espacio. Oiga, profe, No Le Tocó, cuéntenos, ¿de qué se trata este programa? Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Vamos a hablar de educación no sexista. Por eso aquí invitamos a algunas profes, a la tía Parvularia, a la profe No Le Tocó, y también invitamos a nuestras queridas estudiantes en este espacio para que nos cuenten y hablemos de nuestras experiencias en los colegios, en la educación formal, y cómo eso nos va, cómo vemos nuestra participación ahí. Ya, pues yo, bueno, les quería contar un poco. Estamos transmitiendo desde Villa Portales, cada una, por supuesto, en su casita, cumpliendo cuarentena como corresponde para cuidarnos entre todos. Educación no sexista, es ahí el tema. Bueno, la educación no sexista es un tema que distinta gente ligada a la educación viene trabajando hace mucho, mucho rato. Pero para el mayo feminista, el mentado mayo feminista del 2018, surge con más fuerza esta idea desde estudiantes, profes y distinta gente ligada a la educación, ya sea la educación formal como la alternativa, la educación popular, libertaria, etcétera, etcétera, poniendo atención a que si queremos combatir el patriarcado, debemos hacerlo también donde se cimentan las bases de este patriarcado, que es no solo la familia, sino que también la escuela y las distintas maneras que tenemos de educarnos. Porque, ojo, que de pronto también en las instancias de autoformación, educación alternativas, mal llamada a veces alternativas, porque resulta que son parte de lo mismo, solo son colegios más caros, y lamentablemente también desde experiencias de educación popular y o libertaria nos encontramos con esto. No es culpa nuestra, sino que es un sistema patriarcal, capitalista, ¿cierto? Que nos viene imponiendo, y por eso es súper importante que demos la discusión desde todos los ámbitos y que nos cuestionamos cada espacio que construimos. Bueno, el marco educativo, el que engloba la educación formal en Chile, el territorio llamado Chile, entiéndase como Chile, todos los pueblos que pertenecen al territorio denominado como Chile, ya Gualmapu, les hermanes aymaras, quechuas, etcétera, etcétera, etcétera, nuestros hermanos migrantes, todos aquellos que convivimos en este territorio denominado Chile. ¿Qué sería la educación sexista entonces? Sería la producción y reproducción de las creencias, prácticas, actitudes y normas sociales que discriminan según sexo, según un tema que es biológico. Aquella que básicamente, ¿qué tipo de aparato reproductor tenemos? Paréntesis, biológicamente también pudiésemos no ser solo, binario, claro, comillas, hombre, solo, comillas, mujer, ¿ya? Pero lo que la cáscara podría mostrar estereotipadamente como lo que es pertenecer a un género u otro. Entonces, ¿la educación sexista qué sería? La manifestación del patriarcado en las instituciones educacionales, donde se traspasan y fortalecen los roles masculinos y femeninos como los únicos posibles, por supuesto, y sabemos que en un sistema patriarcal estos géneros, estos sexos, aun cuando fuesen los únicos, de todas maneras hay naturalizada una relación de poder, ¿cierto? De aquellos cuerpos masculinos por sobre aquellos cuerpos feminizados. Entonces, ¿por qué pedimos que la educación sea no sexista? Para tener un discurso congruente con lo que se supone la educación debiese ser. La educación debiese ser transformadora, por lo tanto, debiese dejar de reproducir el status quo, el sistema que está impuesto. Entonces, la escuela debiese, voy a hablar como escuela en general, pero como decía al principio, nos estamos refiriendo a distintos espacios educativos, sean estos escuelas formales, escuelas alternativas, espacios de autoformación, espacios de educación popular, espacios de educación libertaria, crianza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las escuelas no podrían ser espacios seguros ni garantes de derechos mientras en su interior se reproduzcan prácticas sexistas. Porque sabemos, primero, que son discriminatorias, porque reconocen solo dos sexos, hombre-mujer. Por lo tanto, queda un gran espectro, un gran espacio, una gran cantidad de personas no binarias y o disidentes al margen de esta construcción. Y aún dentro de esta construcción hay un sexo que está por sobre el otro. Sería el masculino por sobre el femenino. Entonces, no pueden haber escuelas transformadoras mientras el sexismo no sea nombrado y erradicado. Esto es importante porque a veces decimos como que quedamos al margen de lo que tuviese que ver con el sexo, no lo nombramos, hablamos en genérico y creemos que con eso hemos dejado de discriminar, pero el sexismo existe, el patriarcado existe. Por lo tanto, si queremos erradicarlo, tenemos que reconocerlo, tenemos que nombrarlo, y ahí vamos a poder empezar a erradicarlo. No basta con hacer como que no existiese. Por último, las escuelas, todos los espacios educativos y de crianza hablan del pensamiento crítico, ¿cierto? De formar en el pensamiento crítico. Pero no podemos formar en el pensamiento crítico si no somos capaces de darnos cuenta de las situaciones de violencia que vivimos y o ejercemos. Tampoco es posible generar una sociedad justa o una sociedad libre si en las bases de cómo nos estamos educando en la escuela, en distintos espacios, o de cómo estamos criando o nos estamos autoformando, si en esas bases seguimos produciendo y reproduciendo inequidades. La educación sexista no nos permite a nosotros reconocer la vulneración. ¿Por qué? Porque tenemos naturalizado que un sexo esté por sobre otro, tenemos naturalizado las discriminaciones, las burlas. Entonces, no nos vamos a poder dar cuenta si estamos siendo víctimas, ni tampoco si estamos siendo victimarios. Si no somos capaces de transformar aquello, de primero evidenciarlo y luego irlo transformando. Por eso es súper importante que repensemos nuestras prácticas al momento de la lucha por la libertad, al momento de, las luchas que damos por la justicia. Porque a veces pensamos que esto no tiene nada que ver con la educación, que no tiene nada que ver con la crianza. Y nos preocupamos solo de este mundo adulto que vive y reproduce el patriarcado. Y a la vez que lo criticamos, lo seguimos reproduciendo en otro espacio, ¿cierto? No nos estamos haciendo cargo al momento de educar y o educarnos. Por eso es súper importante la conversación que estamos dando para que repensemos todas nuestras prácticas. Y volviendo al tema de invisibilizar la desinformación, porque a veces cometemos mucho cuando estamos educando o cuando estamos criando, como el no nombrar ciertas cosas, ¿ya? Para no llenar de malos pensamientos las cabezas de nuestras niñas, para no atormentarlos con ciertas cosas. Pero finalmente la desinformación lo único que hace es aumentar el miedo, sobre todo en un sistema en el que todos, las mujeres, las disidencias, las personas no binarias, somos blanco casi seguro del patriarcado. Entonces, hacernos como que no está sucediendo, no nombrarlo, no encargarnos por no, comillas, traumatizar, finalmente provoca una desinformación, provoca el que yo no sepa qué decir, qué no decir, qué contar, qué no contar, porque está todo tan naturalizado que no sé bien cuándo estoy siendo víctima de algún abuso, de alguna discriminación. Entonces, finalmente, lo único que hacemos con no hacernos cargo de esto que está en la base de poder potenciar algún cambio es aumentar el miedo. No sé si alguna de la profe, la dama, la tía, la señorita que se tiene que hacer respetar, alguna quiere intervenir en esto que estoy diciendo. La tía, ¿qué tiene que decirnos la tía? Bueno, niñito varón, primero que todo, concuerdo plenamente con lo que acabas de reflexionar. Y no solamente las escuelas, por lo menos aquí a nivel nacional de educación formal, son reproductoras de sexismo, sino también los jardines infantiles. Y son la primera instancia de educación formal donde es reproductor de estereotipo, reproductor sexista. O sea, y se ven ejemplos sumamente cotidianos. Las mismas colegas educadoras de párvulo que dicen a los niños de 0 a 5 años, siéntate como niña, no llores como niña. Los niños no juegan a las muñecas, las niñas no juegan a la pelota. Y eso es bastante grave para ser año 2020, pero yo quiero ir más allá, porque se hace necesario y urgente repensar nuestras prácticas pedagógicas, pero también la estructura que nos rige, en este caso el Estado y el Ministerio de Educación, avanzar en una educación no sexista. Porque ni siquiera, por ejemplo, las instituciones más grandes, como por ejemplo la UNESCO, no habla de educación no sexista, habla de igualdad de sexo, y sabemos que no es lo mismo. Entonces, lo que también deberíamos preguntarnos de que si nosotros tenemos toda la intención de avanzar y de transformar esa educación no sexista, también deberíamos preguntarnos si el Estado y esta estructura están dispuestas, considerando que estamos en un gobierno que no es para nada transformador, al contrario, quieren hacer retroceder unos 40 años atrás, y eso lamentablemente repercute en la educación. Entonces es difícil, es sumamente difícil, pero no imposible. De eso se trata el espíritu, en verdad, cuando se está trabajando directamente con las niñas, porque es súper complicado cuando el problema empieza a ser sistemático, cuando viene de más arriba. Hacer algo esencial para poder generar el cambio es mucho más difícil y más pesado la pega. Yo creo que el tema, como decía ahí la tía Parvularia, también pasa porque no existe perspectiva de género en la educación. Entonces, es algo que recién se está como así divisando, quizás en la justicia muy poquito, y en los colegios pareciera que tuviera que pasar algo para que realmente empezara a funcionar con perspectiva de género. Yo igual hago clases de teatro a niñas, y con esa clase yo intento en esa hora y media que tengo entregar todas las herramientas, muy, muy por la línea de la educación no sexista. Entonces me doy cuenta muchas veces que voy por líneas diferentes a las del colegio. De repente yo estoy en una sala y escucho en la sala de al lado que la profesora está diciendo como, oye, las niñas se tienen que peinar y estar muy peinaditas con su colita como princesas, y los niños con el pelo corto, bien corto, como niñitos. Y yo así podrida, como diciendo que, como qué sentido tiene venir una hora intentar hacer un trabajo que va en contra de todo esto, si todos los días esas profesoras están con ellos repitiéndoles esos discursos. Y ahí es cuando de repente uno se frustra mucho. Explota. Sí. Mucha frustración igual se siente, pues sentís que tu trabajo igual no sirve de nada, en parte porque al otro lado de la moneda la multitud sexista, ¿cachai? Y sigue realizando las mismas perjudicaciones a las niñas desde muy pequeñas, que eso es lo peor. Claro, o sea, estamos hablando, como nos decía Niñito Varón en la introducción, estamos hablando de la institución social que hace la reproducción de todas las prácticas patriarcales de las que somos víctimas y victimarios también. Entonces, respecto a lo que mencionaba aquí, los ejemplos que nos daba tía Parvularia o la dama, claro, estamos inmersos en esto, donde también cada una va escuchando, viendo cómo se va reproduciendo eso en el día a día. Pero como decía la dama aquí en su reflexión, los esfuerzos individuales de la transformación en el aula son meramente eso, son esfuerzos de cada uno, del profe o la tía o el tío, que son más conscientes o que buscamos una transformación en las aulas, pero finalmente no hay una política detrás de eso. Todo lo contrario, porque todo lo que, nos como nos decía la tía Parvularia, o sea, desde la UNESCO, ¿cachai? O sea, desde algo que es, nos va tirando las líneas de cómo debería ser la educación, no dan espacio a una perspectiva feminista de la educación. Entonces eso es lo que después nosotras, si algunas de nosotras que somos profesoras o que estamos en el mundo de la educación, nos toca vivir en carne y hueso todos los días. Claro, por eso es importante que, por un lado, obviamente, no porque no haya un sistema que me apoye, yo voy a decir, ya, bueno, no importa, los niñitos, las niñitas primero, las niñitas con las piernas juntas. Jamás. Obviamente, el esfuerzo individual de aquellas personas que estamos por la educación no sexista, obviamente que tiene que ir con todo. pero es fundamental que colectivicemos estos sentires, que nos organicemos, que salgamos a las calles, que no sea solo, que no quede solo en aquel pequeño granito de arena, en esa diferencia que uno pudiese marcar, porque no es algo que pueda estar sometido a esta profesora me cayó mejor, me gusta más como ella es, ¿no? O no, esta otra me cayó mejor, y puede ser que te caiga mejor la profe que es sexista por un montón de otras razones por las que te puede caer mejor, y la profe o le profe no sexista pasa mejor vida, porque no son cosas de opinión, no son cosas de me gusta o no me gusta, es derechos humanos fundamentales a la identidad. Qué importante eso que estás diciendo. Entonces, por eso que es importante que apuntemos colectivamente a ya sea aulas formales, no formales, espacios de crianza, espacios incluso de organización colectiva, de amistades, de relaciones, en que, no, en que tengamos relaciones de género simétricas, ¿ya? No de igualdad, sino que en la que todos tengamos el espacio de ser finalmente. Que puede sonar muy obvio, pero no está sucediendo. Hoy nuestros niños no reciben eso. Y ni nosotros, como profesionales de la educación, ni como madres, ni como tías, tíes. Entonces, y para eso también, en conjunto con las relaciones de género simétricas, es importante que también sea sin elementos discriminatorios hacia mujeres, disidencias, personas no binarias. Y eso tiene que ir de la mano en todos los aspectos que hemos nombrado, en todas las instancias de educación que hemos nombrado, de una educación sexual integral. Ya basta del librito con la niñita mujer de sexo femenino y el niñito varón de sexo masculino. Existen biológicamente más sexualidades e identitariamente muchísimas más. Yo creo que podríamos infinitas. Decir que existen 7,000,000,000 de identidades sexuales humanas. También podemos decir que no es solo desde ahí que nos identificamos y que nos definimos como personas. Exactamente. Y la parvularia, cuéntenos. Sí, a raíz de eso quiero recoger el guante en relación de que para avanzar en una educación no sexista, es muy importante también recoger y aglutinar a las diferencias, a las diferentes, perdón, disidencias. Cuando hablo de los les niñes, también pues, están los niños que son trans, no binarios, y así también para abrirle cerrarle el pasos a organizaciones fascistas. Últimamente, hace un par de dos años, hubieron una marcha de un bus, no sé si se acuerdan, que es de la organización que lamentablemente todavía está, que es Con Mis Hijos No Te Metas. Y lamentablemente son organizaciones que son apoyadas por los poderes fácticos de acá. Entonces, estamos dando la pelea prácticamente, no solamente con esta super estructura que es el Estado, que no da paso a abrir una educación con perspectiva de género, sino también están estas organizaciones, y que son bastante peligrosas. Y que claro, estas organizaciones las tomamos como si fueran una opinión distinta. Es como, oh, tú no me toleras y yo opino distinto. Hay cosas que no son opiniones. O sea, a ti te puede parecer o no parecer, no sé, otras cosas. Pero la identidad de una persona, el respeto por la identidad de una persona, no se trata de que yo te deje o no te deje opinar distinto. La dama, cuéntenos. Es que creo que también es bueno hacer énfasis en que no son opiniones, porque son discursos de odio que van en contra del amor. O sea, alguien puede decir, no, pero es que eso es incorrecto. Y yo siempre pongo este ejemplo, como bueno, mira, el discurso que yo ofrezco genera amor, genera aceptación de los demás y genera respeto. El discurso que tú estás ofreciendo genera odio, genera incluso puede generar muerte, porque así ha pasado. O sea, hemos tenido niños que se han suicidado porque no los aceptan, porque no les aceptan con su identidad o con su orientación sexual o con lo que sea. Entonces, es como, bueno, ¿te quedas en la vereda que genera odio al mundo o te unes a la vereda del amor? Para mí es eso. Claro, totalmente. O sea, la discriminación no es opinión, sino está el respeto por el ser humano, por ser humano. No, eso no es opinión. ¿Podríamos irnos a una musiquita ahora? Ya, entonces aquí vamos con... una canción de nuestra querida invitada. Si ella nos puede contar de este temita que vamos a escuchar. Ya, entonces yo ahora les voy a hablar de Wipes Club. Wipes Club es una banda de música, urbana, trap y reggaetón, consciente para niños y niñas y niñes, interpretada... Bien. Interpretada por marionetas grandes que se mueven por el espacio libres. Este proyecto tiene como un año y medio de vida. Soy yo y Mauricio quienes hacemos toda la música, las letras, y hemos ganado un par de concursos de composición para música de niños y niñas, así que hemos tenido muchas aventuras bonitas y estamos terminando ya, bueno, ya lo terminamos, nuestro primer disco que se va a lanzar este viernes, el viernes 7 de agosto, por todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, así que ahí va a estar toda la música. Y bueno, la música va a hablar mejor que por el discurso que yo estoy dando ahora, así que vamos a escucharla y las voy a dejar con 8M. 8M es un tema que hicimos para el 8 de marzo, lo hicimos como en dos días. hicimos un video también, grabamos a niñas que habían en la marcha y está interpretado por Traperita. Vamos con 8M. Traperita, aquí diciendo la verdad. Así nomás. Las niñas del mundo queremos la libertad. Tenemos derechos que tú debes respetar. De crear, de buscar nuestro más bello destino, tanto en el desierto como donde los pingüinos. Las niñas del mundo pedimos lo esencial. Educación, respeto es mi derecho universal. La fuerza de las niñas vino a demostrar que estamos todas juntas y no nos van a separar. Lo quiero pa' mí y pa' todas mis compañeras. Rompemos la barrera, derribamos la frontera. Venimos todas juntas porque vamos a cambiar. Todo lo que haga falta y libres vamos a volar. Las niñas del mundo queremos la libertad. Tenemos derechos que tú debes respetar. De crear, de buscar nuestro más bello destino, tanto en el desierto como donde los pingüinos. Desde que nací no he parado de cantar. Voy a ser famosa y con mi canto protestar. La siguiente rima yo la voy a dedicar a todas las mujeres que no dejan de cantar. Que somos las mujeres las que cantamos bien fuerte, como la Violeta Parra y la Mon Laferte. Gaby Mena junto a la Fran Valenzuela vinieron primero, ahora tocan las estrellas. Princesa Alba, la Denise Rosenthal vienen a mostrar que la lucha es real. Mujeres poderosas somos todas dinamita. Y la Anita, la admiración es infinita. Tomar las riendas, no rendirse al opresor. Caminando fuerte somos niñas sin temor. Tomar las riendas, no rendirse al opresor. Caminando fuerte somos niñas sin temor. Las niñas del mundo queremos la libertad. Tenemos derechos que tú debes respetar. De crear, de buscar nuestro más bello destino, tanto en el desierto como donde los pingüinos. Las niñas del mundo queremos la libertad. Traperita, aquí diciendo la verdad. 1, 2, 3 por mí y por todas mis compañeras. No somos cualquier cosa, somos siempre verdaderas. Oye, qué buen tema. Todos tenemos que ir y seguir a Waipe en todos lados, en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todas partes. Sí, Waipes Club, se escribe con G, G-U-A-Y-P-E-S, así como Waipe genial, Waipes. Buenísima la iniciativa también, gato, la transmisión. De gato para la gente que... Sí. que no está acostumbrada, ¿no? Porque la traje. Con G de gato, sí. Gracias por la aclaración, niñito varón. Niñito varón siempre con estas cosas muy intelectuales de niñito varón, pues. Aunque no, se supone que era el pensamiento científico el de niñito varón. Ay, puta, sí. Confundí. Sí, pues la niñita pues mujer, como todo lo que tiene que ver con la mente, varón, sentimiento, dama, no sé. Claro, obvio. Lógico, natural. Hágase respetar. Oye, muchas gracias, dama, por esta primicia. Gracias por el honor de tenerte acá y por la primicia que te mandaste. Muchas gracias. Y qué bellísima. Sí, muchas gracias. Sí, pues esta canción todavía no está online, así que es un estreno acá en la radio. ¡Qué honor! Bendecida estamos. Sí, no es cualquier cosa esta radio, ¿no? No, Radio 31 de Enero, puro estreno. Bueno, ¿qué sucede? Profe, no le tocó. ¿De qué bueno, ahora, después de todo lo que la introducción que hablamos, nos vamos a lo que ha sucedido y ocurre actualmente, pues con estos ejemplos que determinan la educación no sexista, o sea, la educación sexista y la experiencia. Así que acá a la profe no le tocó, díganos qué experiencia ha tenido, qué ejemplo de educación sexista como profe, como alumne. Bueno, sí, o sea, importante que hagamos esa bajada, ¿cierto? Porque finalmente podemos hablar mucho de qué es lo que es el macro, como hablamos algunos profes, el currículum, y lo miramos súper de arriba, ¿cierto? Pero finalmente todos los días tenemos este tipo de experiencias en nuestras aulas, como decía aquí, hágase respetar, como profes, como estudiantes, como bueno, cualquiera de nosotros en algún momento fue o será parte de una comunidad educativa, así que nadie está lejos de ese espacio. Primero, me gustaría que comentáramos sobre este caso que salió ahora recién de la revisión que hizo una compañera de los textos escolares. Entonces sale esta laminita que Mineduc lo hace de nuevo. Insólito. Claro. Otra vez. Sale esta laminita donde habla de los riesgos del alcohol, victimizando, por supuesto, haciendo que, a ver cómo es que dice, que el alcohol tiene efectos en el cuerpo humano y va parte por parte, y luego nos indica que en el sistema reproductor, además de tener estos efectos en la menstruación para las mujeres, además nos hace susceptibles a violación. Entonces, ahí nos encontramos con que el material que llega a los estudiantes, específicamente de escuelas públicas, ¿no?, tiene esta mirada que es sumamente violenta con respecto a las mujeres, que tenemos, por supuesto, que tenemos la culpa, ¿cierto?, de que si nos emborrachamos lo andamos buscando. Y esto es algo que podemos encontrar en un libro de cuarto básico, lo que es bastante preocupante. No sé qué opinión les merece a ustedes esto. Igual es como el afán de siempre culpar a la víctima por parte del sistema, sin hacerse responsable de las propias falta y carencia en la educación. Así que algo típico, en verdad, que ocurre constantemente, que se están formando a las niñas desde muy pequeñas, con información explícita ahí en los problemas que se plantean en todos los ejemplos de matemática y etcétera. Yo lo vi y dije, esto es un libro de biología. ¿dónde está lo científico? ¿Dónde está la causa-efecto? ¿Cuál es la relación entre que si yo tomo trago, tomo copete, alguien me puede violar con más facilidad? O sea, que es como, oh, no sé, tiene un efecto mágico el alcohol. No, es realmente, no sé, es burdo. O sea, no tiene ni pie ni cabeza que esté en un texto escolar y que todavía tengamos que pasar por estas cosas. Lo encuentro irreal, pero es real. Eso es lo terrible. Que el alcohol afecta a alguien, es a quien lo consume a nivel de sistema nervioso. O sea, te puede dañar los reflejos, que salgáis a manejar copeteado es peligroso porque reaccionas más lento. Pero ¿qué tiene que ver que yo tome con que venga otro ser? Otro weón. A violarme a mí. O sea, como yo le echo alcohol a mi organismo y provoca efecto en un otro. Ahí cuando no tiene coherencia, no hay perspectiva de género, po. Es loco porque siento que el sistema, como este sistema antiguo que todavía está operando, es como que siento que nació desde algún extraño lugar, como de querer cuidar a la víctima, de querer cuidar a la mujer, pero terminó finalmente lo paternal, responsable, claro, haciéndola responsable de que alguien abuse de ella. Y eso es lo terrible, y eso también es la lucha que tenemos actualmente de que esos conceptos cambien. Al final, el fin es como seguir normalizando nomás estas conductas violentas que siguen generándose todos los días, ¿verdad? Ese es el fin. La tía Marfularia, bueno, su perspectiva. Solamente una cosa súper pequeña. Bueno, si bien yo no trabajo con libros, hay un convenio que hizo la Red de Violencia contra la Mujer sobre educación no sexista, y hay, en el 2008 se realizó un estudio sobre los textos escolares como reproductores de educación sexista. Y bueno, pues, lamentablemente no, lo que el libro de biología no es la excepción, y no solamente da denota de alguna manera cómo ve ese libro de biología, hace la como ecuación andar curada sinónimo de dispuesta para ser violada. Si no, por ejemplo, los libros de lenguaje, basta con leer los libros de lenguaje, donde siempre se habla de escritores, no de escritoras. O lo mismo, el ejemplo que mencionó un niñito varón con los libros de matemática. No solamente los textos, sino también, por ejemplo, el programa de lenguaje y educación es sexista. O sea, basta con ver los programas de lectura que le hacen a leer a los estudiantes y son escritores, no escritoras. Los libros de biología hablan de científicos, no de científicas. Y bueno, y los de historia, ¿para qué decir? Pues sí, lamentablemente la historia ha sido escrita por los hombres y las mujeres han sido borradas prácticamente. En el arte pasa lo mismo. O sea, yo creo que todas nosotras nos enfrentamos cuando fuimos niñas y fuimos al colegio a libros donde la historia, la ciencia, la música, las pinturas, todo estaba hecho por hombres. O sea, una nunca pudo encontrar un referente, como, y los superhéroes también, y todos los monitos animados. El otro día yo estaba pensando que en los Looney Tunes, no sé, pues, Tommy Jerry, el conejo, este pato, todos son hombres. Como está la abuelita de violín y está la conejita que es como muy bonita, y está la gatita que se escapa del zorrillo y era, o sea, la madre de lo sexual. Exacto. Y Disney, ¿para qué decir? O sea, es súper fuerte que crecimos con esos referentes, pero a la vez a mí me da mucha esperanza que pese a que crecimos con esos referentes escasos, estamos hablando de esto y estamos rompiendo y estamos luchando también porque eso no se repita más. Oye, sí, yo el otro día vi Space Jam, después de muchísimos años, y claro, una película que a mí siempre me ha encantado, siempre me gustó el básquetbol, verlo, obviamente. Y veía NBA y también veía WNBA porque yo era muy feminista desde muy chica. pero obvio que de la NBA uno tiene referentes hombres, de las mujeres de la WNBA, ni me acuerdo. Y vi esta película y claro, es lo mismo que dice la dama. Las mujeres son la abuelita, la abuelita de Piolín y Silvestre, y esta coneja muy, muy estupenda, muy sexy, de que es como, ni siquiera es la coprotagonista de Bugs Bunny, es como solo la coneja, como, así que bueno. ¿Cuándo sale? Yo la vi con suerte como en una película y chavos. Sí, es como nada, como que está ahí, profesora. Bueno, otra igual de las carencias que tiene este sistema sexista, educacional sexista, es claramente la falta de espacio para disidencia en los colegios, en las instituciones. Y que esto se representa en todos los ámbitos, tanto sociales como estructurales, y que mantiene un ciclo interminable casi de violencia y discriminación en el sistema, siendo lo que más afecta a las niñas y a los adolescentes transexuales y transgénero es la transfobia, tanto de la institución como el acoso escolar, que es súper común. Y que es también una red de violencia simbólica que impone la identidad de género desde la infancia y aparte castiga la mayor parte del tiempo en silencio toda transgresión de los colegios tácitos, ¿cachai? De comportamientos de hombres y mujeres en lo binario, donde toda la arista de la vida cotidiana. La institución escolar a la vez como que entredeje esta red, su propio mecanismo, y lo hace exclusivo y violento. Sí, pues imagínate que y se provoca un híbrido incluso de aquellos que queremos ser como abiertos de mente, que es como que después te das cuenta que igual hay ciertas cosas que complican. Me acuerdo, no una experiencia que yo conozca, pero sí la escuché de un profe de una niña trans en un colegio de hombres, que ya oca de hombres, comillas, ¿cierto? Establecido como colegio de varones, pero que por las nuevas leyes tienen que aceptar a toda aquella persona que se reconozca como un varón. Así que ya, ok, pasa eso. Pero después había un gran tema en el consejo de profe, porque perdón, me confundí al principio cuando conté la historia. Porque este niño varón se estaba dejando el pelo largo, y es como perdón, en el francés es como, puta, todo lo que ha huellado para ser hombre y ahora se deja el pelo largo. Y es como clásico. Ya, lo aceptamos en este colegio, bien, ok, todo bien, pero que mantenga su estructura lo más varonil, heteronormadamente posible. Sí, claro, si va a ser hombre, que sea hombre, vos. Sí, bo, y no se les permite, como que se les castiga querer cambiar de nuevo, así como, bueno, yo ahora me siento identificada con ser mujer, y después al otro día quizás me siento identificada con ser hombre de nuevo, y después la otra semana con ser mujer, y eso no se permite, ¿cachai? Como que es una o la otra, ya, te entiendo que quieras cambiarte, lo respeto, entre comillas, pero ya, para la weá, no te podés cambiar de nuevo, ¿cachai? Pues como ya... Nació niñita mujer de sexo femenino, se transformó en niñito varón, y ahora porque le gustan los hombres. Y es como, claro. Bueno, como que, ¿en qué momento dijo que era homosexual o hetero o qué? Y aparte como que... Sí, la transfobia igual cumple una función social y pedagógica, porque resulta un mecanismo para seguir reforzando estas limitaciones entre los sexos y las identidades, y que en consecuencia sirve para clasificar mediante también el rechazo y la misma violencia. Bueno, sobre lo que está permitido y lo que no está permitido, según ellos. Claro, hay un documental que salió en el 2015, si no me equivoco, que es niños rosados, niñas azules, que cuenta un poco la historia de varias niñas trans y su experiencia en las escuelas, bueno, en general, pero también como más específicamente en las escuelas. Tenemos dos casos ahí súper conocidos, que es el de esta niña de un colegio muy, muy cuiquito, que claro, llega en un momento como niño, y al año siguiente llega con su nombre social de niña y con cambiándose de uniforme y todo, y a la peque no la dejaban entrar al colegio, luego no hicieron los cambios, como no la dejaban entrar al baño del sexo según ella se identificaba. Entonces ahí todo un tema, y la chiquilla del liceo 1, ¿era cierto? Que también, sí, el liceo 1, que tuvo que pasar por todo este show mediático, pues, si finalmente eso fue, sí, por la razón por la cual finalmente pudo ingresar al colegio, pero seguimos ahí poniendo las trabas, pues. Como que en consecuencia todas estas cosas hacen que igual las personas trans que pertenecen a este mundo de ciencia abandonen la secundaria, ¿cachai? Abandonen como el colegio, y así tengan menos opciones laborales en el futuro, pues, porque entre pasar por una etapa súper tediosa donde te vulneran, donde te violentan, a no pasar por eso, obviamente la mejor opción en ese momento psicológico, ¿cachai? En el contexto psicológico va a ser abandonar esa etapa educacional. O incluso en el mundo, incluso más de la farándula, como de la transexualidad más aceptada por el éxito, como en el caso el de la Dani Vega, que también en una entrevista, ella ya muy famosa, este tipo, el Julio César Rodríguez, como que no sabía cómo tratarla, como que se confundía, como que la trataba como hombre, ay, que no sé cómo tratarte, y es como, es una persona que la conociste como mujer. Dani Vega empezó su proceso a los 13 años. O sea, no estamos hablando de un actor, hombre, varón, cis, que de un día para otro apareció como mujer. Ya no estamos hablando de Álvaro Rudolfi ahora como mujer. Claro, lo trataste 30 años como hombre y ahora lo tenés que tratar como mujer. Y así todo te la tendrías que bancar. Y lo tendrías que tratar como él quiere que se le trate o ella quiere que se le trate. Pero además lo estás haciendo como una persona que jamás fue famoso como hombre. Entonces, y la educación también pasa por ahí, también pasa por los medios de comunicaciones masivos, por lo que todos estamos viendo, y normalizar esa actitud como, ah, sí, obvio que se confunda, nadie lo ha criticado, nadie ha funado a Julio César Rodríguez por hacer eso, y es como, ¿broma? Más encima ahora está de héroe en la tele. Claro, por el progre. Es como el progre. Cartala. Es que el que está desenmascarando a todos los políticos corruptos y sí, ¿qué les pasa? Súper del pueblo. Oye, nos vamos con otra cancioncita de nuestra invitada, que nos quedó gustando. Guay, pero un aplauso para Guay, por favor. Queremos más. Bravo. Cuéntanos, ya, dama. Ya, mira. Esta canción que vamos a escuchar ahora fue la primera canción que hicimos, con la que empezamos el proyecto. Fue una canción con la que ganamos, la enviamos a un concurso que se llamaba Vittorio Cintolesi, que es un concurso muy generalmente había sido de raíz, como más folclórica, ligado al jazz, etcétera, y nosotros nos metimos a él con esta, con este trap. O sea, tiene tintes de trap, y era como, no vamos a quedar. Y al final sí, y gracias a eso nos motivamos con todo y empezó White Peace Club. La canción se llama Me Gusta Escoger y es interpretada por Mr. Wiper. Y es una canción que habla sobre la libre elección de las actividades, de los juguetes, de los colores, de las cosas que nos gustan, independiente de si somos niña o niño. Así que vamos con esta canción. Me Gusta Escoger. Quiero saber cuáles son los talleres. ¿Ah, sí? ¿Cuál prefieres? Este. No se puede. ¿Por qué? Hay para hombres y para mujeres. ¿Qué? Fútbol, bichos, monstruos, luchas, dinosaurios. Deportes, motos, legos, tractores y autos. Hay más cosas con las que quiero jugar. No me importa nada más. Yo soy libre de verdad. ¡Sí! Tacitas, flores, arcoíris y muñecas. Varitas mágicas, stickers de una huerta. Hay más cosas con las que quiero jugar. No me importa nada más. Así que escúchame bien. ¿Qué? Iré a ese taller. ¡No! A mí me gusta cuando puedo escoger. ¡Este cabrón! Si usted no me deja aprender cualquier cosa, no podré ser una persona asombrosa. Así que escúchame bien. Porque las cosas ya no son como en el pasado. Niños a tu niñez osado, eso es anticuado. Instrumentos musicales, ositos, salsa, burbujas y animales. Hay mil cosas con las que voy a jugar. No me importa nada más, yo soy libre de verdad. ¡Sí! Videojuegos, yoga, ciencias y cometas. Robots, pinceles, karate y patinetas. Hay mil cosas con las que voy a jugar. No me importa nada más. Así que escúchame bien. ¡Sí! Y ese taller. ¡Ya! Yeah, ¡ok! Estoy contento. Son asombrosa. Ok, entonces, oye, muy buenas las canciones de Wiper. Yo está ahí en mi playlist de favoritos. Vámonos ahora con una reflexión de una compañerita de acá de la villa en nuestra sección Memorias en Lucha. Pongamos la oreja. El grito de las que ya no están. Ahora y siempre, memoria de mujeres y disidencias que luchan. Somos mujeres, somos vida, somos lucha, somos el grito para el que aún no nos escucha. Somos la voz de la tierra y del viento, somos el dolor por querer liberar nuestro cuerpo. Para mí, la lucha es un esfuerzo comunitario, un esfuerzo colectivo que persigue un objetivo común, que es la transformación de esta sociedad, transformarnos a nosotras mismas, a nosotros, y transformar por consiguiente a la sociedad. Necesitamos de forma urgente una educación no sexista, feminista y disidente. Una educación que rechace este panorama nefasto que nos han impuesto, que lo destruya, que destruya a este modelo que es profundamente patriarcal, segregador, y eso se logra con perspectiva feminista. En ese sentido, específicamente, es importante considerar que tiene que haber un cambio curricular. Hoy día nosotros vivimos aplastados bajo un currículum tremendamente inflexible y que no considera la educación sexual como algo transversal. ¿Cachai? En mi experiencia como educadora sexual integral, trabajando en colegios públicos, la educación sexual se da solamente en algunos niveles y y desgraciadamente estamos cojeando mucho en formación docente respecto de esta temática. La formación docente se viene dejando de lado desde mucho antes de la implantación de la carrera docente. Y no solamente la formación docente, sino que la formación para todos quienes trabajan en educación. No podemos ser solo nosotros, tenemos que empezar a tener una mirada más de comunidad educativa para que podamos lograr el objetivo de transformar nuestra educación con esta perspectiva feminista, donde la educación sexual integral sea un eje fundamental. Básicamente eso. Muchas gracias. Bueno, ahí pudimos escuchar a nuestra compañera, profe, que nos habla de su lucha y de cómo ella ve la escuela como un espacio transformador. No sé, aquí si tía Parvularia quisiera comentarnos su reflexión al respecto. Bueno, luego de escuchar a la colega, más aún se me hace mayor sentido en una educación no sexista desde ya primera infancia, y sobre todo esta educación no sexista también tiene que ser laica. Sí, tiene que ser laica. La iglesia como institución, a través de su historia, se ha caracterizado por ser una institución, valga la redundancia, que se ha encargado de reprimir o oprimir también no solamente a la mujer, sino también una sociedad entera, a encastrarla. Entonces, en mi opinión, esta educación no sexista como una pedagogía transformadora debe ser laica. Por ejemplo, pongo un ejemplo, yo hasta el año pasado trabajé en una fundación católica, no voy a decir el nombre, pero a mí me llamó mucho la pero fundación Fundación Regazo. ya dije, lo dije que. Y bueno, el hecho de que. Eso, hay que mojarse un poquito nomás. En su Instagram estaban hablando sobre el caso de Antonia Barra. Ya, y hablaban de que se tiene que fomentar el respeto desde primera infancia. Y yo, Karen Pardo, les contesté en público en el Instagram, va más allá del respeto. Aquí lo que se tiene que hacer es una pedagogía transformadora, y eso va de una educación no sexista y que no se meta en la iglesia. Lo que pasó con Antonia no fue porque no la respetaron, sino porque Martín Pradenas es un hijo sano del patriarcado. Y ahí está la educación no sexista, es no reproducir, no formar a futuros hijos sanos del patriarcado. Disculpen que me ponga tan grave y tan apocalíptica. No, de la más compañera, sí. Sino de la educación no sexista se debe también velar porque los niños y niñas, o sea, no los niños y niñas, sino sobre todo los varones, no sean potenciales machitos o potenciales, o peor aún, violadores. Y eso no basta con poner respeto. Y para eso tiene que ser una educación laica, o sea, una fundación católica que pretende ser fomentar una educación no sexista es como un computador sin internet, es como estéril. Sí, con respecto a eso me hiciste acordarme de un caso emblemático en el 2007, en el 2007, me acuerdo con el año, porque ese año yo salí de cuarto medio, entonces, así, un par de añitos atrás. Ayer, fue el año donde salió la grabación de esta estudiante, conocido como el Buena Nati, donde finalmente ella fue, se le paseó por todos lados haciendo discursos moralistas con respecto a cuál había sido su comportamiento, se puso en tela de juicio la crianza de esta chiquilla, a la mamá, al papá, a los padres de esta niña. Finalmente todo revoloteaba alrededor de qué había salido mal con ella, pero nunca se castigó de la misma manera. A lo mejor no era necesario, ¿cierto?, que se les castigara de la misma manera pero nunca se puso, exacto, nunca se cuestionó a las familias de los niñitos varones que estaban en esa circunstancia, que estuvieron en esa situación. ¿Y qué fue lo que pasó? Que finalmente la niña tuvo que salir de ese espacio. Esta chiquilla estaba en un colegio católico. Entonces ella tuvo que salir de ese espacio y tuvo que salir avergonzadísima, que es algo que pasa mucho también, que es muy común hoy día, que las chiquillas de repente se cambian a mediados de año. Esta vez ya como profe me ha tocado ver que chiquillas salen arrancando de sus colegios porque han compartido fotos íntimas con sus compañeros, con su pololo, con un amigo, no sé. Y frente a la falta de sanción o la falta de reflexión en realidad con respecto a esto, son las chiquillas las que tienen que arrancarse de estos espacios que no las protegen, que no les dan las herramientas para que puedan salir bien de estos lugares o de estas experiencias, y que finalmente les enseñan el mismo colegio que las recibió y que luego las ve arrancarse, les enseña que eso es lo que tienen que pasar. O sea, que finalmente como no se hicieron respetar, como no respetaron quienes son como señoritas, como no se comportaron como las señoritas que debían ser, bueno, entonces la puerta es bien ancha, puede ir a hacer sus demostraciones a otros lados, y las abandonan, pues las dejan solas. Hágase respetar, ¿nos quería decir algo? Bueno, en verdad, concluyendo que hay que derrotar al sistema, hay que hacer algo desde nuestro espacio, desde nuestros territorios, que es lo más esencial, desde la casa, como se dice, que la lucha empieza desde la casa. La autocrítica también, porque al final estamos educando en todas partes, pues no solo educamos simplemente en el colegio, ¿cachai? Sino que educamos a nuestros amigos, educamos a nuestros padres nunca a nosotros, ¿cachai? Nos educamos, todo el tiempo estamos educando, y es muy esencial generar esta crítica, generar también estos espacios de debate, de conversación, para así poder cambiar este sistema, poder transportarle esto a las niñas, que son como el futuro de la salvación. Y eso, al final es como poder generar un cambio de donde podamos, desde nosotros, de nosotras, de nosotres, que es lo más esencial. Uh-huh. Nos vamos con una tercera canción, porque nos quedó gustando. Así que, si nos puedes contar de este temita. Ya, mira, la canción que viene ahora la lanzamos hace muy poquito y ha tenido una muy buena acogida. Se llama Soy Niñita, y como el nombre lo dice, es una canción de orgullo por ser niñita. Es una canción que de hecho usa esta típica melodía que tenemos acá de niñita. Lo usa, pero lo reivindica, lo da vuelta y eso. Entonces, de verdad ha sido como muy bonito todo lo que ha pasado con esta canción, porque hemos aparecido ahí en unos diarios, ha llegado mucha gente que ha conocido el proyecto gracias a esa canción. Entonces, eso, pues. Vamos con Soy Niñita de Wipes Club, interpretada por Traperita. Aquí cantando como la niñita. Como niña siempre darlo todo, llegar hasta la cima aunque pase por el lodo. Baila libremente, piensa inteligente, como niña salto y yo salto súper alto. A todas mis amigas siempre apaño, amiga, si tú quieres te espero afuera del baño. Ya, yeah. Pienso como niña porque soy inteligente, lloro como niña porque no temo a la gente. Si corro como niña es que corro súper rápido, vuelo como niña porque yo me sé luchar. Si lucho como niña no querrás estar al frente, si hay una injusticia vamos todas a marchar. ¡Soy niñita! Sí, soy niñita, ¿y qué? Soy niñita. porque no temo a la gente. Si corro como niña es que corro súper rápido. Vuelo como niña porque yo me sé luchar. Si lucho como niña no querrás estar al frente. Si hay una injusticia vamos todas a marchar. ¡Hey! ¡Eh, niñita! Sí, soy niñita, ¿y qué? ¿Soy niñita y qué? ¡Eh, niñita! ¡Sí! Voy siempre fuerte, valiente, de frente. Muy traviesa y fabulosa, pero nunca irrespetuosa. ¡Ya! Yeah. A las peleas juego, cuido a mis amigas con mi corazón de fuego. Los niños, somos normales. A veces mariposas y otras veces huracanes. ¡Soy! Todo lo que quiero ser. ¡No soy! Solo una Barbie Girl. Un, dos, tres por mí y por todas mis compañeras. No somos cualquier cosa, somos siempre verdaderas. ¡Soy niñita! ¡Ah, niñita! Si corro como niña es que corro súper rápido. Vuelo como niña porque yo me sé duchar. Si lucho como niña que ha estado bueno el programa. Yo no me quiero ir. Oye, gracias por invitarme a hablar de este tema tan necesario. Me siento muy privilegiada de poder hablarlo en el programa, en todas partes, en todos los espacios donde se puede hablar. Desde la música intento también tener esa lucha. Así que bacán, gracias. Y también pedirle a todas las personas que están escuchando que nos sigan, que escuchen la música y que la compartan, porque así difundimos el mensaje y llega a muchas orejitas, grandes y chicas. Así que ahí está la lucha también. Sí, de a poquito. Gracias a ti también por transmitirnos también tu música. Muchas gracias. Y con muchas este honor, gracias, pero... dama. Ah, profe, le interrumpí, pucha, perdóneme, no me anote, profe. Sí, porque no me tocó, así que ando. Oh, no, también quería agradecer y agradecer la confianza de que suene acá en la insurrección de las niñas y en 31 de enero, antes de en cualquier otro lado. Así que si están escuchando el programa hoy día, miércoles, no... Están con la primicia de Waipe, la primicia aquí, el preestreno. Preestreno más, niñito varón. Pero qué bacán poder hacer un preestreno y hablando de esto así, bacán. Gracias, cabras. No, profe, yo quería agradecer nomás que hubiese venido aquí la dama a presentar este proyecto tan bonito. El último tema no me identifica porque como yo soy niñito varón, no me identifica su de ser niñita, pero bueno, igual. Claro. Oye, igual, al niñito igual lo molestan con ser niñita, pero ya no más. No, si a mí me ha molestado en veces porque mi hermana mayor a veces me hereda la ropa y a mi hermana mayor le gusta el tono morado, entonces, ya bueno, a veces me ha molestado por eso. Oiganles, ya estamos cerrando este maravilloso canal de la insurrección de las niñas. Un programa del blog feminista en conjunto con Niñez Educación, ambas iniciativas, ambas colectividades de la Villa Portales. Reflexiones finales, saludo a la mamá, al papá, al tío, a la tía. A mí me gustaría. Aquí marchó. Muy bien. Me gustaría retomar cerrar en realidad con. Pensar en cómo esta institución que es la escuela, como dijimos al principio, formal o no formal, lo que hace con su falta de perspectiva feminista es invisibilizar a la mujer como sujeto político e histórico, nos quita agencia, no solamente a la mujer, sino que también a las disidencias. bueno, no cuentan la historia desde la perspectiva feminista, o solamente nos toca hacer este anexo, ¿cierto? Como el cuadradito chiquitito en la esquina de la lectura que de repente pasamos por alto, o nos redactan como personajes pasivos en la sociedad donde las cosas nos pasan, no nos incluyen a mujeres y disidencias como autoras, donde podemos exponer nuestra visión, porque según quienes arman este currículum, estos textos, estos planes y programas, no hay suficientes, ¿cierto? Y no representan a la sociedad, por lo tanto no nos podemos ver ahí, y también nos excluyen, ¿cierto? De estos espacios donde el arte, la escritura, la investigación científica es propia de los hombres. Entonces a nosotras nos van relegando a estos espacios donde, claro, a las mujeres nos dejan ahí, pero las disidencias totalmente invisibilizadas, no entran en ninguna de estas categorías, no se mencionan, no se hablan. Entonces, como decía aquí, hágase respetar, hay que quemarlo todo, quememos todos los libros del Mineduc y hagamos esta transformación a la que nos invitaba nuestra compañera de Memorias en Lucha, porque ese es el espacio, por lo menos a mí también como profesora, totalmente de acuerdo con la compañera cuando hablaba de que este es nuestro espacio de transformación, nuestro espacio de lucha, y que sin perspectiva feminista nos va a costar hacer este cambio, así que es muy necesario. Eso, qué buenas palabras finales. Bueno, entonces con eso estamos terminando por hoy un programa maravilloso. Qué buen programa. No, yo estoy así como, esto tiene que repetirse. Así que nos vemos el otro miércoles. Oye, si esto se hace una tradición. Un live, qué bueno. Sí, estaría muy bueno un live niñez. 31 de enero, ¿estáis anotando? Un live niñez. Agendando, 31 de enero, agendando. Bueno, queremos contarle, a lo mejor acá las compañeras de niñez nos pueden contar dónde las podemos encontrar. Bueno, nos pueden encontrar en 2 Instagram, por falta de uno. Nos pueden encontrar en niñez, porque las redes sociales no reconocen la ñ, así que nos pueden encontrar en niñez y educación. Villa Portales, y en nuestra iniciativa medioambientalista Brigada Reverde. Está muy buena. Voy a estar en todos lados. Está sucediendo. Marcando pauta ahí. Está sucediendo. Sí. Bueno, a nosotras, Blog Feminista Villa Portales, nuestro Instagram, nos pueden encontrar por ahí. Tenemos ahí para que nos vayan mandando sus reflexiones. También queremos escucharles. Vecinas, queremos escucharles, así que mándennos todo lo que nos quieran ir contando. Tenemos un teléfono también de el Blog Feminista que está ahí marcadito en nuestro Instagram. Por supuesto que a ambos colectivos los pueden encontrar en la radio 31 de enero. Niñez tiene su programa mensual, que también es muy entretenido, muy interesante. Yo he aprendido mucho con los compañeros de niñez. Está muy bueno el programa. Llevan 2, ¿cierto? Muchas gracias, Chaltumay, merci. 2 programitas y se viene agosto, ¿ah? Mes de los niños. Muy bien. Y aquí también agradecerle a nuestra invitada especial, la dama, que también nos puede contar dónde podemos encontrar su iniciativa. Sí, pues como les dije antes, estamos en Instagram, estamos en Spotify, estamos en YouTube, tenemos videos clip muy entretenidos, muy bonitos, hechos con mucho amor. Así que invitados a seguirnos en todas nuestras plataformas y redes. Guay. Oye, alerta de spoiler, videoclips grabados en Villa Portales. Muy bueno. Oye, la mejor locación. Es verdad. Ahí en algunos se ve ahí que está la villa tan bonita, así que hay que aprovecharla. Hoy ahí los niños, las niñas súper felices van a decir, esa es mi casa. Nos han retado, hay que decirlo. De repente hay cierta ayuda ahí en la administración y nos han retado. No, qué pesadez. Yo le prefiero con vecinos. Pero siempre se puede ahí. Bueno, compas, estamos despidiendo ya esta transmisión especial que abordó y pretende seguir abordando distintos temas, en este caso la educación no sexista con una perspectiva de género, con una mirada que intenta no ser adultocéntrica. Eso nos pareció interesante, de unir estas dos iniciativas, dos perspectivas que a veces quedan fuera de la, que a veces, por lo general, quedan fuera de la norma, quedan fuera del currículum, quedan fuera de las crianzas estereotipadas de la heteronorma, que son la perspectiva de género, que abarca a las mujeres, a las disidencias, a las personas no binarias, y la mirada que trata. Es muy difícil, es un camino muy difícil. Sabemos que está presente en nosotros, así como opera el patriarcado, también el adultocentrismo, pero tratar de irnos despercudiendo del patriarcado, despercudiéndonos del adultocentrismo. Hemos tratado de dar aquí nuestro pequeño aporte a lo que sea un proyecto en colectiva, a dar las luchas personales que haya que dar, a dar la lucha en los espacios que haya que dar, a organizarnos colectivamente y a quemarlo todo si es necesario, que parece que sí lo es. Es necesario, definitivamente. Y a construir desde el amor, como nos convocó aquí la dama. Martina, por favor, que puedes destruirlo, destruirlo todo para construirlo de nuevo también. Oye, pero aquí. Eso, De las cenizas volver a renacer con el amor. Vení. Así que un gustazo, profe, nos lo tocó. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que está terminando el semestre. Oye, sí. Pero un gusto compartirlo. Se me quitó todo el enojo de que no me haya tocado, oye. Ay, muy bien. Señorita, hágase respetar. Gracias por estar acá, gracias por hacerse respetar. Muchas gracias a ustedes por dar este espacio tan bonito de conversar y conocer también de hartos temas. Gracias. Y a Parvularia le mandamos un abrazo gigante. Muchas gracias por estar acá, por darnos su perspectiva. Desde gracias. Aquella educación más olvidada, que es la base de todo, que es la educación parvularia. Muchas gracias. Lo pasé a nuestra invitada especial, la dama. Muchísimas gracias por estar acá. Innovando, nunca habíamos tenido aquí a les artistas en vivo. Buena, gracias. Y queremos mandarle un saludo fraterno a nuestra DJ. Bájese la falda. Notable. Que tiene la gran labor de hacernos sonar bien. Y bueno, ¿quién les habla? Niñito Varón. Esto fue La Insurrección de Les Niños. Una transmisión especial de La Insurrección del Bloque, del Blog Feminista de Villa Portales. Y Héroes Villanes, la revuelta de las niñas, de niñez y educación de Villa Portales. Todo esto por Radio 31 de Enero. Chau. Hey, Mr. Wipe, te falta concentración y vocabulario para tu canción. Lee este libro que te traje y descubre que leer es el mejor de los viajes. Un día cansado de no poder rapear y de que en el colegio me fuera tan tan mal. Al final me decidí y comencé a leer. Todo sea por la música, es lo que quiero hacer. Ahora mi imaginación no puede parar. Son tantas las palabras que puedo usar. Mi memoria aumentó y ahora hablo mejor. En la escuela me premiaron con un galardón. Leo los carteles, leo los anuncios, las páginas web, hasta leo al revés. Leo las recetas, leo todas las boletas. No puedo evitarlo, leo toditas las letras. Leo los carteles, leo los anuncios, las páginas web, hasta leo al revés. Leo las recetas, leo todas las boletas. No puedo